Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa en vivo de Veracruz, tierra de migrantes. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Veracruz, tierra de migrantes. Hoy, en el contexto de la amistad, la armonía y la cordialidad, quiero compartir con ustedes una noticia que ya nuestro amigo Germán Martínez lo hizo en su programa Córrele y Dile el pasado 12 de febrero. Salió por fin de imprenta el libro Santuarios Educativos en México, proyectos y propuestas para atender a jóvenes dreamers, migrantes retornados y deportados. Lo tengo aquí en mis manos. Escrito por Carlos Garrido y Jill Anderson. Quiero compartirlos con ustedes. Por favor, tome nota porque voy a rifar un libro y una botella de vino chileno Carmenere cosecha 2018 para que usted hoy por la tarde, mañana o el domingo, cuando guste, abra su botellita de vino, se siente tranquilamente, lea las propuestas que estamos haciendo en este libro para que específicamente la Secretaría de Educación Pública y las Secretarías de Educación de los Estados tengan en sus manos referencias para el cómo atender en lo académico, en lo escolar, en lo administrativo, en lo cultural, a los jóvenes, niñas y niños que retornan de Estados Unidos. Es un libro que gracias, por supuesto, al apoyo de la Universidad Veracruzana, pero sobre todo a los impuestos que ustedes pagan, de los cuales nos pagan a nosotros, y a las universidades, y a los diputados, y a los senadores, este libro se escribió. Llámenme para que se lleven el libro y la botella de vino tinto chileno. He dicho, vámonos con Jorge Negrete y regresamos después de esta pausa musical cuando son las 9:36 en Radio Universidad Veracruzana. Lleva en el pecho una herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunir con su amada. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida. Por eso. Por eso. Por eso. Busca la muerte. Oh! se pasa noches enteras, hombre y guitarra llorando a la luz. Las estrellas. Después se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Nuestro inconfundible Jorge Negrete, hoy aquí en Veracruz, tierra de migrantes, en el mes de febrero, como algunos llaman, un mes donde se recuerda esa tradición que hace siglos, siglos, siglos atrás, una persona de cierta religión hizo esfuerzos para que los soldados romanos, contra las indicaciones del emperador, de no casarse y no tener familia, este personaje los cazaba a escondidas, es lo que dice la historia. Desde entonces se recuerda algo así como el Día de San Valentín. Bien, muy respetuoso de las tradiciones, yo estoy totalmente convencido de que la armonía, la amistad y el cariño, sobre todo el respeto por mí, por los demás y por el universo, debe ser cada segundo, cada día. Claro, hay veces que nos regañan en casa, nos regañan por allá, nos regañan acá. Pero bueno, hay que pensarlo. Si el regaño es para que fortalezca, mejore mi actitud y siga contribuyendo al bienestar colectivo, pues bienvenidos. Muy bien. Bien, no se los olvide, por favor, mis queridos radioescuchas, llámenos para que se lleven dos cosas. La botella de vino tinto orgánico, botella de vino tinto chileno, no la pude conseguir orgánica, pero está a las faldas la cosecha de las montañas de Chile. Estoy emocionado por lo del libro, se me van las palabras, y también se van a llevar el libro. Bien, y en este contexto donde mencioné que este libro es resultado de lo que ustedes contribuyen, de sus impuestos, del cual nos pagan, y como académicos, sociales, investigadores, estamos obligados a generar conocimiento que sea útil para atender necesidades, broncas sociales. Así, hoy también comprometo al programa Veracruz, Tierra de Migrantes, para que dejemos de aparentar una crítica destructiva al presidente AMLO, cuando no es así. En Veracruz, tierra de migrantes, seguiremos con el mismo tono, crítica y propuesta. Alguien por ahí me dijo, ten cuidado que de 10 mexicanos, 7 lo aman, 7 son landlubbers y te pueden hasta tomatear en la calle. Y le digo, no, porque mis propuestas siguen siendo cada vez más fuertes. Panistas, priistas, perreístas y demás siempre han recibido críticas y propuestas de Veracruz, tierra de migrantes. Y hoy los morenistas no pueden ser la excepción. Es decir, nos sumamos al trabajo que llama a la unión y concordia de nuestro gobierno federal. Esto no significa que seamos lambiscones como muchos partidos lo han sido y lo siguen siendo. No, significa que seguiremos siendo respetuosos de la investidura presidencial y seguiremos siendo críticos y propositivos para mejorar lo que se propone. Se los digo por lo siguiente. Hace 3 días, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respondió una pregunta que le hicieron un periodista de Estados Unidos respecto a la defensa que hace de los mexicanos en Estados Unidos y el por qué él dice que Donald Trump les da un trato cordial y amable a los mexicanos. Y número dos, ¿Cuál es su plan de trabajo para atender a los niños y jóvenes que están retornando? La respuesta de AMLO es sensata, es prudente. Sin embargo, deja muy en claro que el equipo que está tras él trabajando los asuntos migratorios no lo cobija, no lo protege, no le da información real para responder a estas preguntas. Ojo, en Veracruz, tierra de migrantes, estamos ofreciendo lo que nos corresponde en la realidad migratoria veracruzana, fronteriza, nacional e internacional, apoyar estas iniciativas de la Presidencia de la República. Esperemos que este gobierno sí tome en cuenta las propuestas de la Universidad Veracruzana. Vamos a escuchar estas declaraciones, son un par de minutos y después comentaremos cómo podemos apoyar. Serrano de Sin Censura desde Chicago. Si me permite, hace unos días usted dijo que el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Y déjeme poner el tema de los migrantes también. El tema de los mexicanos en Estados Unidos. También se cansan de la simulación como la del sexenio pasado, porque el migrante está abandonado en Estados Unidos. Se cansa de las Josefinas Vázquez Mota y de Juntos Podemos. Se cansa del maltrato que muchas veces reportan en los consulados. ¿Podría hablar de cuál es la prioridad en términos de mexicanos en Estados Unidos, de su gobierno? Y en ese sentido también he estado presente en las conferencias en donde habla de los programas sociales, pero no se ha especificado si el mexicano que regresa para aportarle, que vuelve a soñar con aportar a México, también va a ser incluido en estos programas sociales. Si los hijos de los migrantes, que muchas veces son deportados, pueden formar parte de los programas de pasantía. Y en ese sentido, del migrante que sufre el embate de Donald Trump y su gobierno allá en Estados Unidos, le propongo que haga una reflexión. ¿No se le pasó la mano, con mucho respeto, señor presidente, al decir que Donald Trump ha sido amigable cuando allá están con el Jesús en la boca tantas personas perseguidas y las deportaciones no se han detenido? Muchas gracias, señor presidente. Es un tema importantísimo el que planteas, pero en el fondo lo mejor es no calificar a unos o a otros. El presidente Juárez tuvo una muy buena relación con Abraham Lincoln. Y Abraham Lincoln era republicano. Hay escritos del presidente Juárez a Lincoln, incluso en su funeral, un tratamiento especial. El presidente que tomó la decisión de invadir a México era un demócrata. Ya nada más porque estamos en estos temas, yo ya no debería de meterme, pero hubo más deportaciones con el presidente Obama que las deportaciones que han habido con el presidente Trump. Y hasta ahí lo dejo. O sea, nada más decir. Alguien tiene que orientar a nuestro presidente, porque no debe permitirle que diga y hasta ahí le dejo, porque pareciera ser un mecanismo de defensa que esconde la ausencia de información sobre esta realidad, sobre la cual hay información. Incluso nuestra Universidad Veracruzana tiene información, resultado de los trabajos, estudios sociales que hacemos en campo, en la zona fronteriza de México, Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa y demás, y en los estados fronterizos, y en los mismos estados fronterizos. Continuemos con la respuesta de nuestro presidente, para que ustedes me acompañen en la pertinencia o no de las propuestas que al final de escucharlo haremos aquí en Veracruz, Tierra de Migrantes. No meternos. A tomar partido. Pedir nada más que nos respeten. Que respeten a los mexicanos y que nosotros los respetemos a ellos. Respeto mutuo. Ahora. Ok, respeto mutuo. No olvidemos que sigue habiendo agentes fronterizos quien bajo la oscuridad, en la clandestinidad, desde los matorrales, lanzan hacia el territorio mexicano durante el intento por cruzar por la muralla, por las cercas, bajo el puente, por el vado, por el río, ya en territorio norteamericano, no importa que sean niños, lanzan proyectiles de goma o bien de no de goma. Y esos proyectiles han causado muertes. Ante esos, entre comillas, incidentes, o como los llama el gobierno norteamericano, la postura del gobierno priista fue una postura de sumisión, una postura de miedo, de falta de, en las palabras de AMLO, falta de pantalones. Hoy, que tenemos un gobierno que representa la esperanza del cambio, debemos recordar esa postura que tuvieron otros presidentes para no repetirla, porque los demás presidentes en otro tono también exigían respeto a los mexicanos. Tenemos que ir más allá con base en esa experiencia. Tenemos que llegar a la firma de acuerdos mutuos que nos permitan ver ese respeto reflejado ahí en los agentes fronterizos, en los patrones de los supermercados de Estados Unidos, hasta cierto punto en las escuelas, universidades norteamericanas, donde también siguen pues ofreciendo trato discriminatorio a mexicanos. Creo que ese es el punto que debemos trabajar para ponerlo sobre la mesa de nuestro presidente y no aparentemente quede mal con esas declaraciones. Se supone que el Comisionado Nacional de Migración es un experto académico, investigador, como nosotros, como yo, dirigió el Colegio de la Frontera Norte y sabe muchísimo más de esta realidad que un sencillo servidor como yo. Tendría que ser él principalmente quien, cuando le toque de lunes a viernes al presidente hablar de migración, por favor, le pase información fundamentada. Continuemos escuchando la siguiente parte. Cuando habla de Trump, pasa a lo que hará para apoyar a los mexicanos allá. En lo que tienes toda la razón, es... Ya me dio la razón el presidente. No, se dirige al periodista. Es nuestra responsabilidad de apoyar a nuestros paisanos. El plan de apoyo a los migrantes para que no les falten el respeto, para que no los discriminen, para que no los maltraten, para que no violen sus derechos humanos. Ese plan lo estamos ya implementando. Voy a pedirle a Marcelo Ebrard que lo presente, por lo que tú me estás planteando y por nuestros paisanos migrantes. Decirles, no están solos. Cuando hablo de Venezuela, de que estamos participando en esto, y estoy también señalando de que tenemos otras prioridades, una de esas prioridades, yo diría, la principal es la protección de nuestros paisanos que por necesidad se han ido a buscarse la vida a Estados Unidos. Tenemos que terminar de resolver sobre la función de los consulados. Tenemos que fortalecer los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos. Y el objetivo es que se conviertan en una especie, para que no nos vayan a decir de que es ilegal, de procuradurías para la defensa del migrante. ¿Sí? Todo eso lo tenemos que atender. Eso es fundamental. Es un compromiso que tenemos con los migrantes. Y también que los que quieran regresarse. Un segundo, antes de continuar con los comentarios respecto a los que quieran retornar. En términos constitucionales, nuestro país, México, no puede instalar en territorio norteamericano, en ningún otro territorio del mundo, procuradurías, porque las procuradurías en México, por supuesto, respaldadas por nuestra Constitución mexicana, son para ejercer la ley, sancionar, castigar y demás a los mexicanos o aquellas personas que dentro del territorio mexicano violentan la ley. Esa es la procuración de justicia. Se le tiene que dar información pertinente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que esta iniciativa, que es muy buena, es fantástica, diría Donald Trump, es fantástica, es muy pertinente, se le dé otro concepto, otra palabra, para que no pierda el sentido que busca AMLO, ¿cuál? Apoyar a los mexicanos como no se hizo en secciones anteriores. La propuesta es pertinente, necesaria, buena, pero no tiene que aparecer en ningún documento escrito la palabra procuradurías, porque tan pronto la vean los norteamericanos, sentirán de inmediato un intento de invasión a su soberanía y va para atrás. Escuchen esto que voy a hacer. Lo tomarían en sus manos en la Casa Blanca y dirían... Never, o sea, nunca. Por supuesto, nunca van a permitir los norteamericanos que se procure la justicia para proteger a los mexicanos en Estados Unidos. Lo mismo, pero con otras palabras. Lo mismo. El gobierno de AMLO acuerda, firma convenios de colaboración para resguardar la seguridad de mexicanos, quienes están contribuyendo a la economía de Estados Unidos, algo así, pero no mencionar procuradurías porque nos van a echar abajo esa propuesta. Y continuemos ahora escuchando lo que culmina en esta entrevista el presidente respecto a los que retornan, qué piensa de apoyarlos o no, que también, insisto, no le dieron información para que explicara con claridad. Se quedó corto en esta respuesta. Escuchémosle. Que tengan todas las facilidades, ¿sí? Y que haya todos los apoyos para eso. Son mexicanos. Aunque por necesidad estén ahora viviendo, trabajando en Estados Unidos, son mexicanos. Los padres y los hijos, aunque hayan nacido en Estados Unidos, para nosotros son mexicanos, 24 millones de mexicanos en Estados Unidos. Entonces, sí, tenemos esa asignatura pendiente, pero pronto está por regresar de Uruguay Marcelo, y yo le voy a plantear que venga aquí y les haga la propuesta. Bueno, una más, ¿no? Si no, ya ni para la guajolota. La guajolota, no sé si se refiere a la torta de la Ciudad de México, que es el bolillo ese sabroso, la telera con el tamalito adentro, así sabrosísimo y demás, o no sé a qué se refiere. Pero en ese sentido, pues bueno, creo que Andrés Manuel López Obrador y un servidor, pues como que cogíamos un poquito de la misma pata, es decir, tenemos nuestros dichos, ¿no? Pero bueno, insisto, no significa que sea AMLover, significa que sigo manteniendo esa postura crítica y propositiva que desde hace ya casi 10 años sigue manteniendo el programa Veracruz Tierra de Migrante. No obstante, las observaciones que en algún momento tanto familiares, amigos y demás siempre me hacen de decir, cuidado con lo que hablas, al gobierno no le gusta que le digan la verdad, recuerda lo que dicen los filósofos, ¿Quieres ver a una persona siempre sonriente? Nunca le digas la verdad. ¿Quieres verla reflexionar o molestarte? Dile la verdad. En fin. Bueno, gracias por sus comentarios. Fuerte abrazo a nuestros radioescuchas, quienes nos están sintonizando. Reina Morales nos dice que... Nos dice muchísimas cosas. Mandó muchísimos correos. Participa en la rifa. Le gusta el programa, manda saludos y por lo que interpreto respecto a la declaración que acabo de sacar al aire, que bueno, efectivamente que lo apoyen con la información y hace un comentario muy pertinente. El presidente Barack Obama, por supuesto que estuvo 8 años en la presidencia y en esos 8 años expulsó, deportó a más de 2 millones de mexicanos. Y Donald Trump, pues apenas lleva 26 meses, 2 años, 2, 3 meses, y ya está pegándole al millón de deportados. En 2 años, imagínense, creo que va a deportar más que Barack Obama. De ahí que le informen al presidente, pues le pasen comentarios más claros. Regreso a esta, al análisis rapidísimo de la parte correspondiente a cómo piensa el gobierno mexicano apoyar a quienes retornan, después de escuchar rápidamente a Susana Castillo, quien hoy nos va a compartir unas reflexiones que van de la mano con los comentarios que nos dice nuestro amigo René Álvarez sobre las caravanas que están pasando por nuestro país. Que él considera que debemos hacer una reflexión. Dos. No, está... A ver, vamos a marcar nuevamente porque... Pero bien, gracias a nuestro amigo el señor René Álvarez, quien nos está compartiendo sus reflexiones y efectivamente dice que debemos de abordar, criticar, reflexionar y proponer sobre la situación actual de los migrantes y, por supuesto, no perder de vista las caravanas de centroamericanos a las cuales se suman migrantes de otros países, africanos, asiáticos, europeos y demás, y atraviesan nuestro país. Susana Castillo, tengo problemas para contactarte en tu teléfono, por favorcito, si me escuchas, regálame la llamada, por favor. Regrésamela, por favor. A ver. Creo que ahí va. Bien. Gracias por seguir participando con nosotros en la rifa del libro de migración, el nuevecito que acabamos de escribir, de sacar, y por la botella de vino tinto. Tenemos aquí en la lista a nuestra amiga, la bióloga Reina Morales, Alicia Castillo, Rebeca Espinosa Jiménez, René Álvarez. ¿Quién más? Dos, ocho, tres. Wow, bueno, tenemos problemas con la línea. Mario Mijares también. Dice Mario Mijares, no es lo mismo ver el problema desde la teoría a la práctica, de la parte de arriba, a quién es nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Mario Mijares, si es Mario Mijares, quien viene a mi mente, es un politólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una amplia experiencia en el servicio público y, por supuesto, como él dice, hay un trasfondo siempre en todo y nunca va a ser lo mismo ver las cosas desde los libros, desde la teoría a la práctica. Gracias al cielo, Carlos Garrido se mueve en ambos lugares, en el fango, en el vado fronterizo, en los lugares insospechados donde viven los migrantes y en los libros y demás, y coincido con él. Esa realidad que les acabo de mencionar muchas veces no se publica porque pues no todos los servidores públicos o académicos se mueven en esa realidad. Por supuesto que le enviamos un fuerte abrazo a Mario Mijares. Deja su teléfono para que lo contactemos y le gustaría platicar con nosotros. Claro que sí. Bien, último intento para llamarle a nuestra amiga Susana Castillo. Pero ¿qué les parece si en este contexto del mes de febrero y adornando un poco la presencia del radioescucha, de la radioescucha que estará con nosotros para que se lleve esta botella de vino tinto chileno y el libro de migración, vamos a poner esta preciosa melodía que colombianos, brasileños, venezolanos, incluso europeos, han comentado y la han destacado como una preciosa melodía, la cual debe ser ejemplo para los nuevos cantantes mexicanos, quienes están, según estos comentarios, perdiendo un poco el sentido de lo que es la música mexicana. La música mexicana que no describe hoy en día, que no le escribe a la humanidad, al amor, a la estética, a la alegría, sino se pierden en música rara, palabras un poco antisonantes, despectivas y demás. No quiero mencionar géneros para no herir susceptibilidades, pero esta melodía es una melodía que se graba con una banda de Iztapalapa. Se graba en Yucatán, en vivo. ¿Sí, Memo? Exactamente, esa mero, Memo. Vamos a escuchar cuando son las 10:04, por supuesto, a Natalia Lafourcade con esta gran banda de Iztapalapa. Jalapa para el mundo. Con amor, Los Ángeles. Y con ustedes, Eri. Y Natalia. La lluvia hacerte más feliz. Y te acostumbraste tanto, mi amor, que mi corazón estalla de dolor. Memo, esa melodía, un aplauso, es fantástica, fantástica. Fíjate, lo que son las cosas, entre la apariencia y esencia, en lo que se cree y lo que es realmente, pues sí hay una diferencia abismal. Cuando escucho por primera vez esta melodía, digo, bueno, pues bueno, qué ruido, o sea, no me gusta, sí, me agrada bailar, hacer el ridículo, pero dije, bueno... ¿De qué se trata esta melodía? No, pero escuchando la letra, el trasfondo que tiene, los comentarios que recibió y sigue recibiendo esta melodía por quienes saben de música, quienes bailan y demás, vienen a mi mente, por supuesto, mexicanos, venezolanos, cubanos, colombianos, ecuatorianos, sobre todo mujeres y demás, pues sí, realmente lo que ellos dicen, ellas dicen, ahí se refleja. Es un himno a la alegría, un himno al amor, un himno al afecto, al cariño. No hay palabras despectivas, ni mucho menos de doble sentido. O sea, es fantástica. Bien. Bueno. Quiero mostrarles un pequeño ejemplo. Por supuesto que voy a continuar con la parte de la declaración del presidente López Obrador cuando dice... que los mexicanos que retornan acá por ser mexicanos, aunque hayan nacido allá, tendrán todo el apoyo. Bueno, ¿qué está pasando en este momento cuando se habla de procuradurías? ¿Por qué es necesario que el presidente cambie el tono a la palabra procuradurías? Precisamente para eso, para no generar ciertos confusiones, conflictos conceptuales, políticos y demás, y se niegue un apoyo innovador nunca antes visto por gobiernos priistas en Estados Unidos para los mexicanos. Miren, en Montana, el ejemplo clarito de lo que está ocurriendo con mexicanas nacidas allá. Fue lo siguiente, por hablar español, mientras entraba en una tiendita como aquí de la esquina, que vete a la tienda a comprar unas tortillas o un pan o algo, allá fueron a una deli, una grocery por ahí, estaban en la fila, y el cajero les dijo, oye, no, don't speak Spanish, because no hables español, porque aquí los policías y agentes fronterizos andan metidos en todos lados y son muy discriminatorios. Vean lo que ocurrió. Escuchemos a estas dos personas que graban a la gente fronterizo y le dicen, oye, ¿por qué me detuviste? ¿Por qué me pediste mi identificación? ¿Por qué me tuviste aquí encerrada en la camioneta solo por hablar español? Esas son las acciones las que deben atenderse y protegerse, y se está buscando con este gobierno mexicano. Regálame por ahí volumen, Memo. No, sorry. Es acá. Can you tell us in the video, please, why you ask us for our IDs, please? Dice, ¿nos puedes decir en el video que te estamos grabando? ¿Por qué nos pediste nuestras IDs, nuestras identificaciones? Y se voltea el oficial así muy prepotente y dice, porque pues están hablando español aquí en Montana, donde es un estado pues de tradición norteamericana, y ¿por qué hablan español? Ma'am, the reason I asked you for your ID is because I came in here and I saw that you guys are speaking Spanish, which is very unheard of. Okay. Eso se lo hizo a Ana y Mimi, nacidas en Estados Unidos, quienes estaban comprando ahí. Vamos a escuchar lo que dice Ana. So that was a very weird question, so somebody asked you, you know. So after that, he said he need to see our IDs. I'm not doing anything wrong, you know, why I need to feel like I need to give him my ID. Exacto, ella dice, no estaba haciendo nada fuera de lugar, nada equivocado, nada malo. ¿Por qué me pides mi identificación? Y es cuando este hombre simplemente les dice, bueno, porque estás hablando español. So can you tell that? No, so after that he said he need to see our IDs. I'm not doing anything wrong. You know why I need to feel like I need to give him my ID? The Jews because our purple, right? No. Racial purple. Le está diciendo, Ana le dice a este agente migratorio, me pediste mi hagan de cuenta mi INE o mi IFE. ¿Me lo pediste solo por un aspecto racial? ¿Porque me viste morenita? ¿Porque me viste aspecto latino? Dice, no, ma'am. Y con toda la actitud, yo mido 1.82, pero este hombre se ve que mide como 1.95 y creo que no sale del gimnasio. Y bueno, ahí está, un Sasquatch norteamericano amedrentando a dos mexicanas nacidas en Estados Unidos. Y lo peor de todo es que estas mexicanas, miren, lo peor de todo es que estas mexicanas, después del incidente, sus hijos, sobre todo sus hijas, le hablan a las mamás dentro de las casas en inglés. Y la mamá le dice, oye, hija, mi amor, pero ¿por qué me hablas en inglés? Y ya sabes que aquí en casa, en Estados Unidos, por supuesto, siempre hablamos en español para que ustedes no pierdan la lengua de mis papás, de los abuelos. Dice, no, mamá, because we are afraid. Dice, no, mamá, tenemos miedo de que ahora alguien nos escuche y vayan a llamar a la patrulla fronteriza, vayan a llamar a la policía y vengan por la noche, por la tarde y te hagan algún daño. Vamos a escuchar brevemente algunas de estas, de los comentarios de las niñas, quienes pues es lamentable que estén viviendo bajo este estrés ahí en Montana. My daughter was also like, mommy, are you sure we can speak Spanish? I say something in Spanish and she answered to me in English because she's scared. This changed our lives. Ahí lo dice. Dice, mamá, ¿vamos a hablar en inglés? ¿En español? No, mamá, por favor. Bueno, esta es una de las realidades que se siguen viviendo día con día en Estados Unidos con nuestros mexicanos sin documentos, con nuestros mexicanos quienes nacieron en Estados Unidos. Y esa es una de las acciones que, sin duda alguna, está dentro de la agenda de Andrés Manuel López Obrador cuando habla de instalar dentro de los consulados o transformar a los consulados en una especie, si no en una especie, transformarlos en procuradurías. Es donde decimos, cuidado, porque Estados Unidos no permitirá que tengamos procuradurías allá. Sin embargo, ellos sí, ellos pueden mandar agentes fronterizos, ellos pueden enviar agentes de la CIA, agentes de la DEA, FBI infiltrados y hacer lo que quieran aquí en México, ¿no? No es para confrontar, solamente es para analizar la realidad que si ellos mandan agentes encubiertos a México, bueno, o entran de manera totalmente invisible o alguien se lo permite en México. Entonces, que nos permitan, si no instalar procuradurías, que nos permitan ciertos acuerdos para que en el caso específico de estas personas, en lo sucesivo, la policía, agentes federales, agentes migratorios y demás, pues no acosen ni detengan para ni consideren sospechosos a las personas que hablen inglés. Bien. Chucho, perdón, Memo, antes de irnos a la rifa y dar la última reflexión de lo que sostiene el presidente López Obrador respecto al apoyo que piensa ya dar a los mexicanos que retornen, ¿qué te parece si escuchamos a los hermanos, ¿cómo llamas? ¿Saizar? Esa melodía es fantástica. Brevemente, los hermanos Saizar. de levita de caballería, de esos de caballería soy soldado de levita por una mujer bonita. Yo me incorporé a las filas por una mujer bonita que me burló la vida mía. Malva en roso, a una viuda enamoré, a una viuda enamoré, al pie de una malva en rosa, y me dijo la graciosa: no puedo ir, me duele un pie, pero si es para esa cosa, aunque sea cojeando iré. Nace desgraciado, ves, de la cuna comienza, desde la cuna comienza a vivir martirizado. Corazón apasionado, disimula tu tristeza, disimula tu tristeza, corazón apasionado. Soy soldado de levita. Perfecto. Dicen, si no mal recuerdo, que ese es un extraordinario falsete, ¿no? De los hermanos Saizar. Fantástico. Bien, ¿por qué siguen aquí esas melodías hoy en Veracruz, tierra de migrantes? Porque no olvidemos que en el contexto de febrero, donde pues se recuerda esta tradición de aquel personaje, sacerdote. Bueno, no quiero meter palabras, si es sacerdote, ¿verdad? Fue un sacerdote. Exacto, pues en contra del emperador romano, cazaba a los soldados del ejército. Y el español, me acaban de platicar acá mi compañera Silvia, que el español, ella tiene mucha experiencia por sus viajes a Europa. El español, allá en Europa, es uno de los idiomas más cotizados, más admirados, más estudiados por los europeos. Alemanes, italianos, franceses y demás pagan por estudiar el español. Perdón, Chucho, estoy hablando. Digo, Memo, ahí está, fuera del micrófono. Bien, pagan por estudiar el español en Europa y lo llevan como clase particular y también escuelas públicas. Bien, gracias Silvia por esta observación. Bien, ya casi nos vamos, nos quedan 3 minutos y medio para ello. Les propongo algo. Es muy importante hablar de la declaración que hizo el presidente López Obrador respecto a cómo apoyaría a los migrantes de retorno. Vamos a dejarla para el próximo viernes y como él dice, y ahí le dejamos. No me meto en broncas. ¿Les parece? Bien. Bueno. A ver, todo esto es transparente. Gracias a nuestros amigos que llamaron: Alicia Castillo, Rebeca Espinosa Jiménez, René Álvarez, Elena Hernández, Reina Morales, Mario Mijares y Alfredo Ortega, para dejar sus comentarios, sus saludos y participar en la rifa. A ver, no quiero que se me pase algo. La señora Elena Hernández. ¿Elena Hernández está aquí? Sí, está aquí. Nos felicita por el programa y claro que participa en la rifa. Reina Morales dice que gracias por el regalo de la melodía de Los Ángeles Azules. Pues no podía faltar esa melodía hoy, 15 de febrero. ¿Quién más? Mario Mijares, ya platicamos de él. René también y demás. Bueno, una disculpa técnica, ya que no pude enlazarme con Susana Castillo, quien tiene una cápsula informativa sobre lo que plantea nuestro amigo René de las caravanas. Espero retomarla la próxima semana. Estimada Silvia, desde allá, dime, del 1 al 7, aquí está transparente, ¿quién se lleva la botella de vino tinto de chileno y el libro? ¿Número? 3. Perfecto. Memo, no seas gacho, léeme aquí quién es el número 3. Ven, sí, para que esto es. Me canso, gas. A ver, ¿quién es el número 3? El número 3. Dilo fuerte. Es Kene Álvarez. Kene. No, René Álvarez. René Álvarez, exactamente. Amigo, René Álvarez se lleva usted el libro y esta botella de vino. Me quedan unos 40 segundos antes de irme. Ya no le pregunté si quiere que lo autografiemos. Ay, de veras, me siento acá muy... Diría algún presidente que conocemos, te sientes muy chido, pero no. Bien, a ver, me están mandando acá mucha información. Desde Puebla nos felicitan, ¿no? ¿Nos están escuchando hasta allá? Y que invitan a Veracruz, tierra de inmigrantes, a un congreso que se va a celebrar. Ay, ay, ay, qué parte de México. Una red de migración. Bueno, lo leeré con más calma. Muchísimas gracias por escucharnos. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos, nos escuchamos y nos sentimos acá el próximo viernes. Cuídense mucho. Memo, nos vamos con Phantom Planet California. Y les mando un gran abrazo. Gracias, gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. Cuídense. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV presentaron Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Veracruz, tierra de migrantes. Una producción de la Universidad Veracruzana a través de la Red Articuladora de Estudios Migratorios a cargo de Carlos Alberto Garrido de la Calleja. La señal universitaria.